Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la tarde de hoy de la emisión del programa, iniciaremos recordando la gesta independentista de la ciudad de Guayaquil. Un 9 de octubre de 1820 fue liberada Guayaquil del yugo español. ¡Viva Guayaquil y sus fiestas independentistas! La ciudad de Guayaquil, desde esos tiempos, era ya un puerto importante, que contaba con una guarnición de 1.500 hombres, que en su gran mayoría eran originarios de la provincia, con varios oficiales que simpatizaban con la causa independentista. En aquella época, llegan por el puerto el mayor Miguel de Letamendi y los capitanes Luis de Urdaneta y Febres Cordero, oficiales degradados del batallón Numancia por sus tendencias antirrealistas, entran en contacto con otros personajes porteños afines a sus ideales. Lo cierto es que el 8 de octubre de 1820, los conspiradores decidieron entrar en acción, de tal modo que la madrugada del 9 de octubre se da paso a la toma de los cuarteles y demás, derrotando a los militares al servicio de la corona española. Cuando Sucre llegó a Guayaquil, ecuatorianos de las regiones interandina y litoral, granadinos de Venezuela, Colombia, el pueblo en general, indios, negros, criollos, españoles, adeptos a la causa, conformaron el Ejército Libertador. Antes de esta gesta independentista de Guayaquil, en diferentes regiones de ese entonces la Real Audiencia de Quito, se extendieron varias sublevaciones ciudadanas, como la crisis de las Alcabalas en 1592 o la rebelión de los Estancos en 1765, a más de las numerosas rebeliones indígenas que han sido invisibilizadas en la historia. Acontecimientos que dieron la pauta al primer levantamiento pidiendo un gobierno criollo en la Real Audiencia de Quito. El fruto, el 10 de agosto de 1809, el primer grito de la independencia. Otra de las causas que influyeron notablemente en la independencia de Guayaquil y de América fueron las campañas emancipadoras de la región norte de Sudamérica, lideradas por el gran libertador Simón Bolívar, y al sur, en el Río de la Plata, el prócer de la Revolución Cubana, José Martín. Entre los personajes destacados de la Revolución Independentista se encuentran el doctor Joaquín de Olmedo, el prócer José de Antepara y el general José de Villamil, entre otros cientos de hombres y mujeres que lucharon por la libertad, y los militares de batallón Numancia, antirrealistas como el mayor Miguel de Letamendi y los capitanes Luis de Urdaneta y Febres Cordero. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva la independencia de Guayaquil! Y todas estas gestas históricas tan importantes que marcaron la liberación del yugo español. El 8 de octubre también recordamos el Día del Guerrillero Heroico. 48 años después de la captura de Ernesto Che Guevara, su legado sigue vigente. Este miércoles es recordado como el heroico combatiente que luchó por la reivindicación y la justicia social.

Y ahora quiero mandarle un saludo muy grande y un abrazo a este programa Trazos de Nuestra Identidad y a Yumar. Soy Hernán Rivadeneira, profesor universitario, miembro de la Casa de la Cultura, militante socialista revolucionario. Quisiera unirme a todos aquellos apoyos y respaldos a este programa tan importante de la radio de la Casa de la Cultura, Trazos de Nuestra Identidad, que está conducido acertadamente por nuestra amiga y compañera Yumac Ortiz, hija de un gran científico ecuatoriano, y naturalmente que va a tener acá siempre una audiencia muy amplia por la importancia y diversidad de su programa. Bueno, estamos de regreso y antes de irnos a nuestro primer corte musical, quiero hacer una rectificación que realmente se me pasó y mi invitado Juan Acosta Casito realmente me habló y tiene toda la razón. Les cuento que cuando yo hablaba de otras de las causas que influyeron notablemente en la independencia de Guayaquil y de América fueron las campañas emancipadoras de la región del norte de Sudamérica liberadas por el gran libertador Simón Bolívar y al sur en el Río de la Plata por San Martín, y yo me equivoqué y dije José Martí. Pido mil disculpas por esa equivocación, pero era San Martín. Bueno, con esto nos vamos a ir a nuestro primer corte musical y en homenaje al Día del Guerrillero Heroico y del Comandante Che Guevara, de este hombre revolucionario que todavía sus ideales, su forma, filosofía y pensamientos siguen más vivos que nunca. Nos vamos a ir justamente con la canción Comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Revolucionario conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Hola, mi nombre es Ana Zapata, pertenezco al Centro y Subcentro de Salud de Pichincha y envío un fuerte abrazo a nuestra compañera Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Paul Almeida, soy el secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Queremos, a nombre de nuestra organización, extender un saludo y las felicitaciones al programa Trazos de Nuestra Identidad y a la compañera Yuma Ortiz por el trabajo que desarrolla desde su programa, impulsando la cultura y el conocimiento ancestral de nuestro pueblo. Salud siempre y revolución para toda la vida. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales. Día del guerrillero heroico, 48 años de la muerte del comandante Che Guevara. Che de Miguel Barnett, poeta de la Revolución Cubana. Che, tú lo sabes todo. Los recovecos de la sierra, el asma sobre la hierba fría, la tribuna, el oleaje en la noche, y hasta de qué se hacen los frutos y las yuntas. No es que yo quiera darte pluma por pistola, pero el poeta eres tú. Reiteramos la bienvenida a Juan Acosta, director de proyectos de la Corporación. Bienvenido y gracias por tu tiempo y presencia, mi querido Juan. Gracias, Yumar. Hoy en esta importante fecha en que se conmemora el Día del Guerrillero Heroico, además de estar a la víspera del 9 de octubre, es importante recapacitar acerca de los procesos independentistas libertarios en nuestra América Latina. Ese proceso tan importante que se da en Guayaquil el 9 de octubre se da también gracias a un descontento general entre los mismos criollos, que eran hijos de españoles, ¿no?, que se habían formado como militares. Entonces ahí está lo que tú nos leíste hace un momento, ¿no es cierto? De alguna forma, estos soldados, ¿no es cierto?, granadinos, que son dados de baja del batallón Numancia, que era un batallón represor en contra de todos los movimientos libertarios en lo que era Perú, en lo que era la Real Audiencia de Quito, fueron eliminados o purgados, ¿no?, mandados a sus casas porque no coincidían o no estaban dispuestos a reprimir a su propio pueblo, ¿no? Entonces se da el caso que, como tú narras, ¿no?, en Guayaquil se da el encuentro de estos capitanes, de Luis de Urdaneta, de Febres Cordero, de Letamendi, con gente como Olmedo, con gente que de alguna forma había estado viniendo trabajando en esa idea de la emancipación de la corona española, ¿no es cierto? Entonces vemos que fue un golpe rápido el que se da, ¿no?, y que cae rápidamente Guayaquil, pero porque la mayoría de los criollos que eran parte del ejército realista estaban a favor de esa independencia, ¿no? Luego con Sucre comandando, como tú bien dijiste, de este ejército libertador compuesto de pueblo, ¿no? Acá no hablamos solamente de esas tropas de élite de criollos que de alguna forma fueron dados de baja por su simpatía con la independencia. Hablamos de algo más, hablamos de un pueblo masa, que había reprimido mucho esta situación de liberarse, que ya venía, como tú dices, la revolución de las alcabalas, lo de los estancos, las innumerables rebeliones indígenas y levantamientos en Latinoamérica y en lo que es territorio ecuatoriano, no son recogidas por la historia, pero si tú profundizas en cada censo que hacía la corona española, que eran censos en que se dividía a las personas por blancos, por negros, por esclavos, por libres, ¿no es cierto?, sumamente segregacionista, eran censos que causaban malestar entre los pueblos, ya sean los mestizos y los indígenas, porque eran instrumentos para cobrar tributos luego, para saber qué familia había tenido más hijos, y en función de eso, cobrarles más, ¿no? Entonces, luego de cada censo que se hacía, surgía por lo general rebeliones, y rebeliones indígenas que han sido acalladas, ¿no? Entonces, es importante tomar esta fecha de liberación de Guayaquil como un ejemplo de lo que fue un ejército internacionalista. No era un ejército ecuatoriano tampoco, no existía el Ecuador como tal. Eran las provincias de la Real Audiencia. Y que todos los pueblos se reunieron. Exacto. Hombres, mujeres, indios, criollos, como afros, tú dices, afros. Y el pueblo cansado de tanta represión de una semi-esclavitud. Sumisión total. ¿No? Entonces, es interesante el caso, por ejemplo, de Urdaneta, que llega como capitán y va escalando posiciones, ¿no? Es un lugarteniente de Sucre, pero en una de las principales batallas, ¿no es cierto?, por ciertas estrategias que se toman, Sucre pierde la batalla, ¿no?, y de alguna manera responsabilizan a Urdaneta por eso, que es la batalla de Huachi, ¿no? Pero se sobreponen de eso y sigue, y Urdaneta poco a poco con Sucre va y obtiene el título de general dentro del ejército libertador, ¿no? Es muy importante esto, porque nuestro primer presidente fue un venezolano, Juan José Flores, pero que lamentablemente fue antibolivariano. Hay que ver que a finales de la independencia Bolívar es traicionado por Santander, ¿no? Se crea una corriente antibolivariana, y quienes habían liberado esos héroes de brazo de hierro que dice en nuestro himno nacional son descartados, son desechados porque eran peligrosamente subversivos. A Bolívar lo aíslan, ¿no? Y esta política de independizar a medias, porque estos criollos, claro, independizaban, ¿no?, de España, pero no daban la libertad a los esclavos, a los indios, a los afros, sino seguía la misma opresión, que Bolívar concedía de alguna otra manera esta independencia, y es traicionado, ¿no?, por estos que contrarrevolucionarios, como hay en la actualidad también, que están a la expectativa de un doble discurso, y que muchas veces, exacto, esa memoria histórica, y verle a este general venezolano, ¿no es cierto?, luchar y dar su vida, ¿no?, por la causa bolivariana. Entonces, en una de las últimas etapas de lo que fue la vida de Bolívar, ¿no?, Urdaneta forma un ejército para luchar contra Juan José Flores acá en nuestro territorio, cosas que la historia no recoge, ¿no? Y era un ejército poderoso que lo iba a vencer a Juan José Flores, y otro hubiera sido nuestra historia, ¿no? Pero lamentablemente llega la noticia de que Bolívar muere en Santa Marta, ¿no? Ante eso, Juan José Flores le dice a su rival, ¿no es cierto?, mira, ya Bolívar no existe, ha muerto, la lucha va a ser en vano, acá ya estamos divididos, cada uno con diferentes territorios, habían despedazado lo que era la Gran Colombia, había un departamento del norte, había Colombia, había el departamento del sur. Entonces realmente se habían distribuido entre estos caciques de la independencia parcelas de poder. y Urdaneta lucha contra todo eso, ¿no? Regresa, su primo hermano era presidente en lo que ya era la República de Colombia. De alguna manera este era Rafael de Urdaneta, ¿no? Venezolanos nacidos en Cumandá. Y que de alguna manera, te digo, sigue con esa causa bolivariana este general olvidado, ¿no es cierto? Porque realmente no se le ha hecho justicia ni aquí ni en Venezuela, ¿no? Claro. ¿Por qué motivo? Por esa historia tan mal contada. Luis de Urdaneta prosigue hacia lo que será luego Panamá, también por intereses del imperialismo seccionado de lo que es Colombia, ¿no es cierto?, para hacer luego posteriormente el canal de Panamá, desde luego, y desde ahí iba a posicionar lo que era una lucha bolivariana real. Es traicionado y efectivamente es fusilado Luis de Urdaneta en Panamá. Entonces son próceres que la historia olvida, y son próceres que, por ejemplo, contribuyeron con su liderazgo militar, porque había patriotas guayaquileños, pero que no tenían la más mínima idea de una estrategia militar. Es. Estos eran militares formados que fueron y realizaron y planificaron la estrategia de la toma del cuartel en Guayaquil, y que entre muertos y bajas y heridas hubo, creo que, un realista muerto. Uno no. Solo, entonces realmente denota la eficacia con que fue mandado y comandado. ¿No? Y luego, cuando lamentablemente el vecino del sur, que éramos un mismo pueblo, que éramos hermanos todos, comienza la invasión, ¿no? Desde el sur para anexar lo que eran territorios como Guayaquil, como Cuenca, hacia lo que es actualmente el Perú. Incluso Guayaquil quería que claro, una... Claro, exacto. Habían facciones que estaban muy apegadas más a éramos un solo pueblo, Yumaca. Éramos un solo pueblo, la Real Audiencia de Quito, el Virreinato de Lima, etcétera, etcétera. Entonces teníamos un tronco común, pero luego estos intereses mezquinos y esta traición a la gran revolución bolivariana fueron seccionando a la Gran Colombia. Todo eso ya con la anuencia y con el interés de un imperialismo que empezaba, ¿no es cierto?, a ver de qué forma divide para vencer a estos pueblos, ¿no? Entonces, tenemos cosas muy interesantes en la batalla que Sucre hace contra el general Lamar, que es el primer presidente de Perú, es ecuatoriano, es un cuencano. Eso quiero decir, el general Lamar, entonces, Sucre lucha contra el general Lamar en Tarqui, ¿no? Y las avanzadas del general de Urdaneta llegan hasta Loja, haciendo retirarles a estos ejércitos invasores, ¿no es cierto?, fratricidas, porque estábamos luchando entre hermanos, ¿no?, que es triste ver cómo nos pusieron y que hasta hoy, hasta hoy en día subsisten, ¿no?, esas heridas abiertas, ¿no? Todos somos un solo pueblo y en Latinoamérica. Hasta ahora nos tratan de central entre nosotros. Exacto, mismos, ¿no? Es que ese luchen entre ustedes y nosotros les vendemos las armas, pues es el interés de estos negociantes de la muerte, de estos imperialistas que son los que controlan esos mercados. Entonces hay que ver que Urdaneta, más que Sucre, rechaza esa invasión hasta lo que sería ya entrar hacia territorio de lo que era el vecino del sur, ¿no? Entonces, si bien se le tiene como esta idea, que yo creo que vamos a pasar luego a lo de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, ¿no es cierto? No solo son soldados, son seres humanos con sentimientos, convivencias, gente que no solo traduce la violencia para emanciparse, sino que con el corazón, con su mente. Por ejemplo, tenemos de estos próceres libertarios, ¿no?, que todos fueron traicionados o asesinados a mansalva. Tenemos a nuestro mariscal de Ayacucho, que liberó Perú, al mariscal Sucre, asesinado en Berruecos, ¿no?, por estos intereses antibolivarianos. Hoy estamos en un proceso de revolución, de una revolución que el ejemplo en Latinoamérica la dio Cuba, ¿no? Así es. Con grandes hombres como Fidel, como Camilo, como el Che. Entonces, ellos son una imagen constante que debe recordar el revolucionario actualmente, para nutrirse de esos ejemplos, de ver que Cuba no era el paraíso socialista en que todo era fácil, subsistió un bloqueo genocida. Hasta el día, ¿no?, de ahora, por entonces, favor. Yo veo que últimamente se ha estado celebrando, y con gran derecho, ¿no es cierto?, el homenaje a los 5 o 6 héroes cubanos. Así que estuvieron, ¿no? Y hablaba con gente cubana muy entrañable cerca a mí, que los considero mis hermanos, y decían, sí, ellos se merecen todo el honor del mundo. Ellos son unos luchadores y unos revolucionarios, pero los héroes en Cuba somos todos. Los que hemos subsistido el bloqueo, los que hemos subsistido la violencia, ¿no es cierto? Y los que hemos mantenido esta revolución sin declinar a flote, a sus principios. Sin declinar a sus principios. Es tan importante eso, Juan. Entonces, eso sería como para enlazar esta parte tan importante de esa independencia y esta segunda independencia que se da con el inicio de la Revolución Cubana y con en este nuevo siglo, en este nuevo milenio, con el despertar de los pueblos latinoamericanos y el camino irreversible hacia lo que es un futuro socialista en Latinoamérica. Así es, y nos vamos a nuestro segundo corte musical, mi querido, y nos vamos con Frank Delgado. ¿Verdad, mi querido Daniel? Sí. Con la canción que... La larga al brazo, exacto. Frank Delgado, de alguna manera, es un cantautor de la nueva trova que no se le ha hecho mucha justicia. A veces en la misma Cuba se le considera muy contestatario, ¿no? Es un revolucionario comprometido, pero que no tiene pelos en la lengua, como decía un querido amigo. Entonces, esta canción narra muy bien lo que el Che Guevara, ¿no?, era y lo que el Che debe ser. No solamente el Che es una imagen en una camiseta para lucirla sin saber lo que era, o un adorno en un carro, o algo masificado, souvenir, como ¿no? ha hecho el imperialismo, querer desmitificarlo mediante la saturación de la imagen. Así el es. Che es semilla, el Che es vida, el Che es un ejemplo continuo, el Che es revolución permanente, ¿ya? Así entonces, es. De acuerdo a eso, esta canción se puede comprender. Y como decía el Che, recuerden, que el eslabón más alto que puede alcanzar la especie humana es ser revolucionario. Gracias, gracias público culto de La Habana. Gracias por venir aquí aún en el Festival de Cine, aún pagando 5 pesos. Entre ustedes y yo vamos a acabar con el exceso de circulante. Apareciste en la mitología de mi amor, de la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol. Un día me contó que ya no estabas y se le quebró la voz. Aprendí tu diario y tus mañas de orador, como la Biblia moderna y con Che comandante y las suidas Américas, ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. En los pulóveres de los muchachos o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi carretera como un buen resguardo o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo, fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tu retrato si van a predicar lo que no son. Guevara, tú vuelves al camino con la larga al brazo. corazón, pintas los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi carretera como un buen resguardo, o como la casera, estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Hola, mi nombre es Ruth Cruz, Mundo Mágico del Fomix, elaboro artesanías en Fomix y quiero enviarle un cordial saludo y muchos besos a Yumaga Ortiz en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Paul Almeida, soy el secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Queremos, a nombre de nuestra organización, extender un saludo y las felicitaciones al programa Trazos de Nuestra Identidad y a la compañera Yumaga Ortiz por el trabajo que desarrolla desde su programa, impulsando la cultura y el conocimiento ancestral de nuestro pueblo. Salud siempre y revolución para toda la vida. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca, para vivir de ella. Che Guevara. Ernesto Rafael Che Guevara de la Serna, conocido como el Che, nació en Argentina el 14 de mayo de 1928. Político, escritor, periodista y médico. Destacó como uno de los ideólogos y comandantes que llevaron adelante la Revolución Cubana. Siempre fue un ejemplo de lucha y defensor de los derechos humanos. Desde 1959 hasta 1965 participó en la organización del Estado cubano. Fue presidente del Banco Nacional y ministro de Industrias. Desempeñó cargos como diplomático en varias misiones internacionales. Entre 1965 y 1967 combatió en el Congo y en Bolivia con el firme propósito de extender la lucha revolucionaria en toda América Latina. En Bolivia, como lo mencioné al inicio, fue capturado y ejecutado clandestinamente por el ejército boliviano por órdenes de la CIA. Y quiero contarles un antecedente. En el año 2009... el líder de la revolución venezolana, comandante Hugo Chávez, decretó esta fecha como el Día del Médico Integral Comunitario. Mi querido Juan, seguimos hablando de este personaje tan importante y que, como tú lo dijiste, no se trata de un simple souvenir o de moda, un personaje de moda como lo quiso y lo quiere dar siempre el imperio. Lo que hay que destacar de este hombre tan grande que tuvo América Latina y el Caribe es toda esa semilla, como lo dijiste, que fue sembrando y que todavía se ha mantenido. Así es, Yumag. En la higuera pudieron asesinar al hombre, pero no a ese espíritu ni a ese sueño revolucionario. En la higuera, los yanquis con los rangers, utilizando al pueblo boliviano, a su ejército, persiguieron y exterminaron este movimiento libertario encabezado por el Che, por guerrilleros heroicos, internacionalistas, cubanos, por aquella alemana recordada, por Tania, ¿no? Muerta a traición en la mitad de un río, ¿no? La CIA utilizó las estrategias más bajas y descabelladas, inhumanas. Exacto, ¿no? Comprando, y básicamente, ahí sí es una pena, muchas veces los partidos que se dicen ser de izquierda son los más infiltrados por el imperialismo y sus agentes. De eso hay que tener mucho cuidado, porque eso es lo que más riesgo corre una revolución, de tener esta gente infiltrada, que dice discurso, ser revolucionaria, ¿no? Que pero que en determinado momento traiciona todo, ¿no? Ya sea por el miedo a la muerte, ¿no? Que en estos procesos insurreccionales es una constante o por el dinero. En la higuera, en esa escuelita boliviana, asesinaron al hombre, pero no a la idea ni al corazón, ni de alguna manera a la práctica cotidiana de ser un revolucionario, ¿no? Una práctica que no está basada en la violencia, sino en el amor, en la solidaridad. El amor y la solidaridad, en el profundo, ¿no?, humanismo que despierta esa conciencia insurreccional en los revolucionarios. El revolucionario no lucha porque quiere mejorar su carro, su ropa, sino porque lucha al ver a su pueblo subyugado, empobrecido, vilipendiado. Ese es el revolucionario, el que da la vida no por su comodidad, sino por la libertad y, de alguna manera, por la justicia, ¿no?, social, uh-huh, de los pueblos de Latinoamérica en este caso. Yo quisiera leer algo muy pequeño, que es, claro, la carta, sí, de despedida del Che a sus hijos, para escuchar esa dimensión humana muy pequeña, ¿no? La misiva que da el Che. A mis hijos, queridos Hildita, Leida, Camilo, Celia y Ernesto. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo ya no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí, y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa, y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Solo, sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos, espero verlos todavía. Un beso grande y un gran abrazo de papá. La dimensión humana, incluso vemos desde su viaje épico de la salida de Argentina, ¿no?, con Acacio Sobeseller, el libro Diario en Motocicleta, que después fue hecho película. Después hay muchas películas acerca del Che, tipo hollywoodenses, con grandes actores, pero que traicionan realmente lo fundamental, ¿no?, la esencia revolucionaria. Muchos lo ponen como un aventurero, ¿no?, como alguien que incluso se separó de Fidel por rivalidades y cosas de ese estilo. Las mentes perniciosas, como siempre, exacto, han habido, ¿verdad? Exacto, entonces, para distorsionar jamás han logrado esa hermandad, eso. Yo, ¿no?, te quería hablar de una exposición que hicimos aquí en el año 1997 con tu padre, cuando fue consejero de Pichincha, ¿no es cierto?, Lenín Ortiz, que logramos hacerlo junto con un amigo cubano, Eladio Rivadulla, así, me acuerdo el nombre, y que vive en el Ecuador, en este, ¿no?, momento está trabajando acá, me imagino, una persona que ha aportado mucho a muchos procesos en el, sí, país, y que se llamó La Imagen Constante, ¿no? Ese es el Che. Ese es el Che, esa constante. Es la imagen constante, y era una recopilación de una serie de afiches dictados por una revista muy famosa revolucionaria de la OSPAL, ¿no?, en la cual veíamos al Che en todas sus dimensiones, en toda esa magnificencia recreada por los artistas cubanos e internacionalistas de todo el mundo, ¿no? Entonces era una colección espectacular de afiches que acá causó sensación, ¿no? Lamentablemente, esas épocas convulsas en que ese neoliberalismo oscuro todavía no dejaba visualizar los ojos, sería muy importante retomar muestras como estas, porque homenajes, la típica coronita de flores en el monumento, en un busto, son saludos a la bandera. Hay que ser consecuentes con esa práctica y con esas lecciones revolucionarias que nos dejó Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Y yo sobre te digo, todo los escritos, exacto, sus vivencias, eso es lo que mantiene vivo el legado tan importante que dejó Ernesto Che Guevara, y sobre todo para las nuevas generaciones y para los nuevos momentos. Exacto. Ese reconstruir de nuevo de todos esos ideales desde las gestas independentistas de del gran libertador Simón Bolívar, de tantos héroes. Y gente que luchó por las libertades y que con el tiempo han seguido saliendo, como este Che Guevara, Fidel Castro, Raúl, Chávez, Sandino, tantos hombres que han mantenido este proceso de reivindicación de justicia, porque hasta que exista hambre, desigualdades, tenemos que seguir luchando. Esa es la peor violencia que podemos tener entre seres humanos, la falta de dignidad, la falta de educación, la falta de alimentación. Eso es indigno, eso es una forma extremadamente fuerte de violencia en los actuales momentos. Así es, y tenemos que superar, y el proceso para superarlo es un proceso revolucionario. Nosotros no podemos dar ni un paso atrás ni para tomar impulso, como dicen, porque las luchas y las conquistas que se han conseguido durante nuestro proceso revolucionario en el país actualmente, en Ecuador, son cosas que no podemos dejar que la derecha las tumbe, las vuelva para atrás. Las conquistas de los trabajadores, de los estudiantes, de las amas de casa. De alguna forma esta revolución en democracia es una revolución que avanza. Falta muchas cosas por hacer, hay que ser muy autocrítico y hay que exigir revolución permanente. Y hay que exigir de alguna manera con esa imagen constante del Che. Hay esa imagen, la que más se recuerda, la que más está en camisetas, que es una imagen de un Che nostálgico, de un Che triste, que es tomado por un fotógrafo que se inmortalizó a través de esa fotografía, que es Korda, ¿no? La foto de Korda es la foto que del Che se ha traducido en un sinnúmero de souvenirs y de cosas, pero es una foto histórica, es la foto tomada al comandante en un momento en que había sido atacado un barco que traía provisiones y que hubo multitud de muertos. Entonces el Che estaba en La Habana, en uno de los puertos, ¿no es cierto?, con esa tristeza infinita en su rostro, ¿no?, al ver cómo el capitalismo salvaje agredía antes mismo de la invasión a Bahía de Cochinos, en que fueron derrotados como cochinos, como mismos cochinos, los contrarrevolucionarios y los mercenarios gringos, ¿no es cierto? Como están acostumbrados el imperio, claro, traer mercenarios, crean grupos, después esos grupos se vuelven en su contra y después es la masacre. Así es, la invasión de pueblos. Fueron derrotados y te digo, esa foto es histórica, pero representa a un Che iracundo, nostálgico, como tratando de ver en qué corazones está ese veneno como para tratar actuar así, ¿no?, de actuar con violencia contra niños, contra mujeres, contra seres desarmados, contra civiles, ¿no? Ahora hay un término muy común en las guerras del imperialismo, ¿no?, cuando afectan a población civil, son daños colaterales, ¿no? Entonces está la hipocresía, ¿no?, en que vemos cómo actualmente las estrategias del imperialismo para quebrar los procesos revolucionarios en Latinoamérica no han dado resultado. Se les venció a los guarimberos en Venezuela, se les venció a los camisas negras acá en Ecuador, y se los venció, no el Estado, los ha vencido el pueblo. Por la constancia. Por la constancia. Porque ha habido cambios. Entonces, o sea, la yo gente te digo, no sé cómo puede negar los el cambios. Che o los no puede quedar. Que existieron desde la historia esos cambios. Y no puede quedar simplemente como una figura icónica. Un souvenir, ¿no? Como un souvenir. O como simplemente para tarimeramente cantar. El comandante Che Guevara. Sino para profundizar. De una forma en la teoría y la ¿no? praxis revolucionaria. ¿Cómo hay que ser solidarios a nivel internacional? Che estuvo en Angola, estuvo en Bolivia, viajó de incógnito. Tú sabes cómo el imperialismo trataba de cazarlos, trataba de matarlos. Sin embargo, solidariamente hizo una lucha internacional, ¿no? Entonces, acá nos queda un ejemplo muy claro que aquellos hombres, mujeres que luchan por los procesos de reivindicación popular muchas veces son traicionados, sí. Son muertos, son, decía, ¿no?, son, podrán morir las personas, pero jamás sus ideales. Jamás sus ideales. Cuando estuvimos en Cuba, recordarás, Yumac, allá por el 2010, en los recorridos que hicimos en La Habana, veíamos al frente algo como le denominan en Guayaquil el morro, una especie de construcción colonial, en que fueron apresados los más peligrosos contrarrevolucionarios y torturadores de la época de Batista. De Batista, así es. Gente que, genocidas que habían asesinado, ay, no, violado y habían sido torturadores, ¿no? Entonces, quien estuvo a cargo de los juicios sumarios fue el Che, ¿no? Y realmente fue una situación dura, ¿no? Porque muchos de esos juicios terminaron en ajusticiamiento, fusilamiento, porque no había otra pena. ¿No? Entonces, claro, de eso se vale el imperialismo para decir que el Che fue el verdugo de la revolución, que Fidel encargaba ese tipo de trabajos. Nada más falso que eso, ¿no? El Che, con toda su cualidad humanista, mano, como es, médico, ¿no es cierto? Defensor de la vida, ¿no? Así en combate recriminaba a sus compañeros de armas cuando había sido maltratado algún enemigo que fue tomado prisionero. Y él era el primero en atender, igual que a sus compañeros heridos, a los capturados que estaban heridos. En él había una consecuencia humanitaria revolucionaria. Y como él decía, hay que endurecerse sin perder jamás la ternura. Exacto, hay que endurecerse sin perder jamás la ternura. Es una función que incluso a veces como padres nos ha tocado con nuestros hijos cuando así están es, tomando caminos que no son los aconsejables. Uno tiene que ser duro, pero tiene que ser tierno, porque uno no puede ser duro para indicarles un camino correcto, porque puede estar forzando a decisiones que tienen que surgir de la ternura. Entonces ahí está. Y visionarios, estos revolucionarios, exacto, ¿no? Exacto. Porque él siempre anhelaba en la unidad latinoamericana, que el ejemplo de este pueblo heroico de Cuba nos ha servido de tanto, esa solidaridad del pueblo cubano, es también parte de estos hombres que sembraron esa semilla de solidaridad, de unión, de amor. Porque y siempre anhelaron, y como siempre decía el Che, si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y qué cercano sería el futuro. Yo creo que eso se ha ido cumpliendo y se está cumpliendo. Se está cumpliendo, Yumar, con mucho retraso, porque esto tenía que haberse dado ya en el siglo pasado, en los años 60, en que el continente fue invadido por las dictaduras militares fascistoides impuestas por el imperialismo, por los yanquis, ¿no? Entonces, tenemos que ver. Por ejemplo, hay la zamba del Che que dice San Ernesto de Liguera lo llaman los campesinos, ¿no? Entonces, como que dentro de ese mismo conglomerado de pueblo se fue mitificando a este héroe. Así sucede, sucedió con Villa, sucedió con Sandino, ha sucedido, imagínate, de alguna forma acá con nuestros personajes heroicos, guerrilleros, como Fernando de Aquilema, líder indígena que utilizó las tácticas de la guerrilla para luchar contra el ejército nacional acá. Entonces, tenemos que fijarnos casa adentro también, y que en este día del guerrillero heroico se reconozca a gente valiosa que murió tomando las armas por la revolución. A esos compañeros de ABC, también un reconocimiento en este día, que fueron asesinados, Arturo Jarrín, traído, torturado desde Panamá y muerto y tirado como un perro en la calle. Así trataban a los revolucionarios acá, ¿y cuánta los neoliberales, queja de los, ¿no? Los sindicalistas, los obreros que exacto, tuvieron que pasar tanto. Aquí también en nuestros muertos, Milton Reyes, Rosita Paredes, así, a todos los que el sistema iba eliminando sistemáticamente porque eran personas peligrosas para la estabilidad de estos regímenes de derecha que siempre han tratado de oprimir al pueblo y de hacer que olviden su verdadera historia, esa historia de gestas heroicas, de sublevaciones, de insurrecciones, pero insurrecciones conducidas hacia la liberación de estos pueblos, mi estimada Yumag. Y con eso yo creo que hemos trazado una breve sinopsis de lo que es el Che, pero nos bastaría, mejor dicho, no nos basta una hora, dos, tres horas, un día, hay dos días. Hay que hablar siempre del Che, hay tenerlo presente. Hay que tenerlo constante y presente, pero te digo, en esa teoría y praxis revolucionaria, en esa solidaridad, en esa capacidad y en esa visión de estrategia, ¿no?, de lucha popular, porque de alguna forma la revolución llegamos mediante una lucha de clases. En este momento estamos en una revolución democrática. De ideas. De ideas. De conciencia, como lo decía García, el vicepresidente. Todo es una evolución. Puede ser que hemos descartado ya hechos violentos, ¿no es cierto?, de tomar ir al monte, armas, ¿no?, de tomar las armas. Estamos luchando frente a frente con un enemigo muy poderoso. Que sí utiliza, ¿no?, las armas. Que sí utiliza las armas, pero nosotros utilizamos con fe, ¿no es cierto?, estos ejemplos revolucionarios, esta educación para todo el pueblo. De alguna forma, lo que tratamos de hacer es educarnos en revolución. Y si, como algún poeta decía, y es importante para las nuevas generaciones, nosotros hemos llegado a la revolución por medio de la poesía. Qué lindo. Ustedes deben llegar a la poesía por medio de la revolución ahora. ¿no? Entonces creo que sí, este proceso revolucionario se nutre de varias instancias, tanto independentistas de la época de Bolívar, de más atrás de nuestros indios que se levantaron, desde épocas más contemporáneas, con la revolución cubana, con hombres como Fidel, como Che, con ecuatorianos que han dado su vida, su aporte, ¿no es cierto? Y que lamentablemente hoy a veces se los recuerda nostálgicamente, pero que no se los estudia. Y acá hay que estudiar a nuestros revolucionarios e intelectuales ecuatorianos para nutrirnos también casa adentro de lo que es este buen vivir o suma causa, que es una filosofía muy andina, pero que no se quede en lo folclórico, que se la practique con la minga, con la solidaridad, con la posesión colectiva de la tierra, como es un gobierno comunitario, que es, por ejemplo, estas fiestas que van a haber de Cochasquí, muy buenas fiestas, todos invitados cordialmente. Es una fiesta comunitaria y ahí vamos a ver esa organización ancestral milenaria de nuestros pueblos, que es una organización que políticamente tenemos que replicarle en algún momento. Claro, y claro, a pesar de los procesos de un sincretismo cultural que se da en todas nuestras manifestaciones culturales. Me voy, mis queridos amigos, sin antes de recomendarle, bueno, mañana es feriado, yo todavía seguí en el miércoles, hoy ya estamos jueves. Es feriado, pues visiten el Ecuador, yo sé que lo van a hacer, visite primero lo nuestro, que hay la campaña del Ministerio de Turismo, pero sobre todo vayamos a los lugares que no conozcamos y pues bueno, también les invito a que vayan al norte de nuestro país, a las pirámides de Cochasquí, al frente está la Reserva Patrimonial Quilago, tiene también la zona de Cayambe, Imbabura y también la hermosa provincia del Cachi, que si usted puede tenga opción en este feriado de ir hacia el norte, que tanta falta lo hace, que nos le visitemos, que se aporte al proceso productivo interno. Muchísimas gracias. Algo más que decir, querido Juan, muchas gracias. Recordando que nuestro norte es el sur. Así es, nuestro norte es el sur. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Y Calla Camón, siempre un correcto pensar, un correcto sentir y un correcto actuar. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, chao. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.